en esa mirada de tus ojos claros. Y yo que vivía distraídamente haciéndole el amor a la vida, caí como